Bueno, gente, estamos con Cintia Jerez desde Rosario, en el Encuentro Nacional Latinoamérico de RAJAP, Red Argentina de Jóvenes Adolescentes Positivo. Nuestros corazones empiezan a latir cada vez más fuerte, los detalles se van ajustando desde esa ciudad, cómo se prepara para el encuentro. Así es, estamos con Cintia para que nos cuente justamente eso. Se viene el Encuentro Nacional y Latinoamericano de RAJAP. Y bueno, queríamos interiorizarnos un poquito de... nos cuente los detalles. Así es, los detalles. Queremos saber, Osvaldo. Exactamente, queremos saber, Cintia. Así. Así que estamos esperando, estamos al aire, Cintia. Sí, las escucho un poquito bajito, ¿eh? Ah, bueno. No sé ustedes cómo me están escuchando, pero yo las escucho muy bajito. Te estamos escuchando muy bien, Cintia. A ver, ¿ahora nos escuchás mejor? Ahora sí. ¿Nos escuchás mejor, Cintia? Sí, ahora sí. Ah, ahora no te escuchamos a vos. Ahora sí las escucho bien. Yo sí las escucho a ustedes. No te estamos escuchando a vos. Yo sí las escucho a ustedes. Bueno, a ver, vamos a cambiar la tecnología de hoy. A ver, ¿ahora nos escuchás bien? Perfecto. Yo sí las escucho. Bueno, ahora sí. Perfecto. Estamos. Bueno, estábamos. Buen día, ¿cómo estás, Cintia? Hablábamos justamente de lo que cuesta arrancar los lunes y la tecnología también es lunes y la tecnología lo sabe. Sí, seguro. Así que bueno, Cintia, decíamos al aire que esto, ¿no? Que Rosario se prepara para recibir a 250 adolescentes y jóvenes positivas para disfrutar, tomar y empoderarse en el 7º Encuentro Nacional de RAJAP. Si querés compartir con nosotras, Cintia, primero qué es RAJAP y un poquito contarnos del encuentro. Bien, bueno, les cuento qué es RAJAP. RAJAP es una red nacional de jóvenes y adolescentes positivos que, bueno, se ha creado con el fin de generar un espacio de contención, de acompañamiento, de activismo y encuentro de jóvenes que viven con VIH. Este séptimo encuentro que recién mencionabas se va a realizar en Rosario, 3 días, el 14, 15, 16 de octubre, bueno, con la participación de 24 provincias de todo el territorio argentino, ¿sí? Dentro de las provincias, bueno, van a participar jóvenes que viven con VIH, hay un total, un aproximado de 250 jóvenes y adolescentes, que bueno, que van a estar participando, van a estar... presentes en este encuentro. ¿Qué tiempo tiene esta red, Cintia? Bueno, esta red surge en el año 2010 y bueno, se va consolidando con estos encuentros nacionales que te mencionaba. Ya han pasado encuentros nacionales en otras provincias y ahora, bueno, toca un poco ahora en la ciudad de Rosario hacer el encuentro. Cintia, y además ustedes se están preparando porque viene el latinoamericano también. ¿Cuándo va a ser? Así es, también. El encuentro latinoamericano de jóvenes y adolescentes positivos y todo el que es el Caribe hispano también se va a realizar en la ciudad de Cusco, en Perú, del 23 al 27 de octubre. Casi. Sí. Que este mes tenemos muchas actividades en la red. Vamos a estar movilizando todo esto, como te decía hace un momento, bueno, la red de jóvenes y adolescentes positivos de Latinoamérica y del Caribe hispano es una unidad regional, bueno, se ha consolidado así con el fin de fortalecer todas las redes nacionales. Te explico estas dos partes porque para que me entiendan, son niveles de agenda, niveles de trabajo, RAJAP forma parte de lo que es el territorio argentino, así como en RAJAP, así como en Argentina tenemos RAJAP, esta red, a su vez también otros países tienen sus redes de apoyo y de contención para los jóvenes que viven con VIH. Lo que hace el encuentro este regional de Cusco es, bueno, unificar, va a ser un encuentro donde nos vamos a estar haciendo presentes diferentes organizaciones, redes, de todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Ahí vamos a estar unificando todo de nuestro trabajo, las agendas, se va a hacer una consulta regional de jóvenes y adolescentes y de mujeres trans también que viven con VIH van a estar participando en este encuentro regional en Perú. Uh-huh. Cintia, y en términos generales, ¿cuáles son en este momento las reivindicaciones, los reclamos o también los logros de en lo que es, bueno, la lucha contra el HIV y la y esto, lo que necesitan los jóvenes y adolescentes positivos para llevar una vida como cualquiera, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros no luchamos contra el VIH. Uh-huh. Porque el VIH es algo que ya lo tenemos en el cuerpo, entonces no buscamos uh-huh. luchar Bien. Contra el VIH, sino luchar, en realidad no buscamos la palabra luchar, sino una movilización en respuesta al VIH, Bien. En respuesta al estigma, a la discriminación que todavía existe en la sociedad a pesar de todos los avances en ciencia, en medicina que hemos tenido con los tratamientos. Una persona que vive con VIH puede hacer una vida totalmente normal, uh-huh. su calidad de vida es superior hasta una persona que no tiene el virus. Entonces buscamos más que nada generar cambios en la percepción social que la comunidad tiene acerca del VIH. Eso más que nada. Y pero después, también es bueno, no, pensando sí. también en el acceso a la salud, porque lo que vos decías depende en gran medida de que, por ejemplo, desde los estados se garantice el acceso a los tratamientos crónicos, sí. Sí, sí, tal cual, los sistemas legales también, los sistemas de salud, la educación que te mencionaba uh-huh. hace un momento, porque las conductas discriminatorias vienen justamente por parte a veces de profesionales de la salud que no están informados. No hay sensibilidad, los sistemas de salud no son amigables, entonces por eso se produce la discriminación, justamente. Uh-huh. Y la educación ayuda mucho en esto, los sistemas legales también, que a veces son mal utilizados. Entonces la idea, a partir de todos estos encuentros y todas las actividades que hace la red, tanto la red nacional como las otras redes regionales de toda Latinoamérica, justamente busca impulsar esto. El empoderamiento de los jóvenes por una parte, pero también llevar capacitaciones, información, concientizar a la sociedad acerca de esto que es, ¿no?, vivir con VIH y esta percepción social que nosotros queremos cambiar. Uh-huh. Sí, Cintia, y mira, de paso, ya que yo además de participar en la radio soy docente, y bueno, me gustaría preguntarte también en torno a cómo perciben ustedes y si ha habido cambios con la educación sexual integral, con la ley 26.150, y si no tienen ustedes algún material específico para trabajar en las escuelas, por ejemplo. Sí, mira, hay en algunas páginas web documentos actualizados acerca de esto que vos hablabas. Pero también estamos todavía hay trabajo por hacer respecto a esto de la educación sexual integral. Sí, todavía falta. Y en las escuelas no en todas está incorporado, sí, como una materia, la educación sexual. Entonces también vamos en busca un poco de eso también. También. Bueno, Cintia, ¿cómo son las formas de ponerse en contacto? ¿Los encuentros son abiertos si se quiera acercar otra u otro adolescente? No, estos encuentros específicamente son uh-huh. para jóvenes y adolescentes claro, que viven con VIH. Uh-huh. Sí, porque son encuentros ya que han sido agendados para como actividad de la red. Uh-huh. Pero sí está la página de Facebook de Rajab, Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos, donde la gente puede entrar, poner me gusta y ver en forma general todas las actividades que nosotros realizamos. Uh-huh. Pueden realizar consultas, todo. Así es. Bueno, Cintia, te agradecemos muchísimo. ¿Querés agregar algo que te quede ahí pendiente para compartir? No. Bueno. Estoy abierta si quieren hacer alguna otra pregunta a ustedes. Bueno, no, en principio lo que podríamos hacer es que quedes comprometida para compartir con nosotras una vez realizados estos encuentros nacional y latinoamericanos, sí, por supuesto. Contarnos cómo fue y qué conclusiones Ajá. sacaron. Claro, entonces quedo en contacto con ustedes para después comunicar un poco de cómo nos ha ido en Cusco y en Rosario. Te haría una última pregunta que tenía que ver con lo del acceso a la salud. Si ha habido, ustedes perciben que ha habido cambios en las políticas públicas en los últimos tiempos, digamos, en relación a esto. O si hoy se están garantizando. Sí, hemos observado avances, pero no muy, muy, digamos, no avances concretos. Por eso justamente es que estamos necesitando esta nueva ley que se trate, ¿no? La nueva ley de VIH aquí en Argentina. Buscamos reemplazar la ley nacional 23.798, que, bueno, data desde 1990. Entonces estamos hablando de una ley vieja que no contempla un montón de cuestiones que son actuales. ¿Sí? Entonces esta ley resulta insuficiente para responder a las necesidades de la población actual. ¿Y en qué situación está la nueva ley, el proyecto que querrían ustedes, que están impulsando? Sí, bueno, ahora está todavía, falta que se pase, digamos, a otros niveles. Todavía se está tratando, pero falta todavía. Así es. Bueno, también estaremos entonces atentas a lo que pase con este proyecto, con esta, claro, realmente una ley que ya tiene 27 años, con todo lo que ha pasado en el medio, claramente resulta obsoleta. Te agradecemos muchísimo, Cintia, la verdad, este contacto. Aprendemos siempre con las entrevistas, así que, bueno. Sí, sí, yo creo que los medios de comunicación sí son actores fundamentales en esto. Así es, y bueno, y desde la red tenemos mucho interés también en poder problematizar el abordaje a nivel social y también comunicacional. Así que te agradecemos muchísimo y quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias por el espacio. Te mando un abrazo. Adiós. Chao. Era Cintia Jerez, ella es integrante de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y nos contaba acerca del próximo encuentro este fin de semana nomás en Rosario y en 2 semanas allá en el Cusco. Qué lindo, qué ganas de ir. Qué lindo. Pero bueno, se van a estar trabajando igual las compañeras y compañeros allá. Van a estar participando allá, sí, pero, o sea, solo el hecho de decir Cusco, venir, bueno. Sí, sí, despierta, aunque despierta. Vaya, si estés trabajando, disfrutás. Sí. Yo tengo la experiencia del encuentro de comunicadores que estuvo espectacular. Así que por eso. Así es, trabajamos pero con placer. Pero bueno, y hablando de trabajar y de placer, nos está esperando ya la próxima entrevistada y han pasado 5 minutos de la hora que pautamos, así que vamos a ir a un cortecito para volver con las compañeras que están ahí resistiendo a Cormecor. Vamos, si te parece, Franco y Gus, a un temita musical y enseguida volvemos.